Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Cabilleras y cabilleros, conciudadanos todos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Les agradecemos muchísimo por estar allí con nosotros en esta nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de RCR 750 AM. Como siempre, a nombre del equipo encabezado por Jaime Nestares en la gerencia general, Javier Pereira Díaz en la gerencia de información, Claudia Camperos en la gerencia de producción, Willix Arcaya en la producción del programa. En los controles está reincorporado debidamente nuestro querido César González, y frente a los micrófonos estamos Neomar Hernández y Daniel Lara. De igual modo, les recordamos que nos pueden escuchar y de hecho nos pueden ver a través de www.rcr.tv, porque somos la radio que se ve. Si quieren escucharnos en diferido, tienen la opción de ingresar a lacabilla.com. Allí consiguen todos los programas anteriores de Y Así Nos Va, las emisiones anteriores del programa. Si quieren comunicarse con nosotros, tenemos a su disposición la cuenta en Twitter de la estación, que es @RCR750. También cuenta en Twitter del programa, que es @YAsínosVa. Y bueno, rápidamente damos comienzo. Y para no demorar mucho las cosas, Daniel, hay una cosa, un asunto que se me quedó pendiente el día de ayer y sobre el que hay que hacer un comentario obligado. Seguro tú también vas a fijar una opinión. Y tiene que ver con esta cosa estruendosa que ocurrió el fin de semana, donde en el bulevar de Sabana Grande, al menos 10 niños se vieron involucrados en el asesinato de unos guardias nacionales, de unos funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Vamos a recapitular un poco. Niños en situación de calle asesinaron a puñaladas a dos militares. La policía sabe de una banda de niños y adolescentes en situación de calle que ataca con frecuencia a los transeúntes en el bulevar de Sabana Grande en horas de la madrugada. Son conocidos como los cachorros, y este domingo a las 3 de la mañana esos jovencitos asesinaron a dos funcionarios del ejército que salieron de una tasca y fueron sometidos y atacados a puñaladas. Uno murió a 100 metros del local nocturno, justo frente a la tienda Traqui de Plaza Venezuela, y el otro en la clínica Méndez Gimón. De ese grupo, de al menos 10 jovencitos, dos quedaron detenidos minutos después. Un niño de 10 años y un adolescente de 15, es decir, una niña de 15 años. ¿Qué decir de esto cuando ya la semana pasada yo machacaba el tema de los niños de la patria? Yo no soy Walter Mercado, ni quiero serlo, y menos en temas como este, pero sucede que a veces ya la manera como se desenvuelven las cosas le van dando cuenta a uno y le van dando luces de por dónde van los tiros. Y es que el cambio cultural, el tal cambio cultural que se pretendió instaurar en Venezuela con la llegada de Hugo Chávez al poder, efectivamente se dio. Aquí hay un cambio, pero para peor, para mal. Aquí hay un marasmo del que, les digo sinceramente, yo no sé cómo vamos a salir. Aquí hay un problema de dimensiones inconmensurables, del que toda la sociedad venezolana en algún momento dado tiene que abocarse a ver cómo lo resuelve. Y tiene que ver justamente con eso, con unos muchachitos de 10 años, una niña, porque es una niña todavía, de 15 años, a pesar de que esté casi en la etapa, o esté inmersa en la etapa del desarrollo, que fíjense a lo que han llegado, independientemente de la valoración, independientemente del papel que jueguen actualmente los funcionarios de la Fuerza Armada Nacional. Había dos hombres allí que son representantes del Estado venezolano y que fueron asesinados a cuchillazos, que fueron asesinados a mansalva. Aquí lo que vale es cuestionarse y preguntarse, indagar en qué está en la psique de esos niños. ¿Son acaso ellos enteramente responsables de lo que hicieron? Pues seguramente que sí, porque cuando uno asume que el individuo es responsable de sus conductas, bueno, lo debe asumir de lleno. Pero esa responsabilidad no es individual, esa responsabilidad es compartida. En primer lugar, de las élites que nos han gobernado, no solamente en los últimos 18 años, sino en los últimos 20 o 30 años quizás, y el estado de descomposición social que ha alcanzado este país. Y en segundo lugar, de la sociedad, no solamente de la élite política, económica, mediática que tiene este país, sino de la sociedad como conjunto, que a veces a través del silencio, a veces a través de la aquiescencia, termina convalidando conductas donde, bueno, aquel que está por allá, que haga lo que bien pueda con su vida mientras la mía esté tranquila. Y el día menos pensado, esa vida que usted cree tranquila, no está tranquila nada. Como le sucede, por cierto, a los panaderos de este país, que yo no digo que hayan tomado esa conducta, pero que en este caso son quienes están siendo reos o víctimas de las políticas de este gobierno. Aquí todos parece que tenemos un número en la cabeza. Con el caso de los homicidios, con el caso del asalto a la propiedad privada, con el caso de las afrentas personales. Aquí todos estamos en la lista de espera. Entonces yo digo, miren la tarea que tiene que acometer esta sociedad en los años por venir. Es muy grande, es muy densa. Escapa incluso del tema de las elecciones, de si hay elecciones o no. Que por supuesto, ese es un dique importante para que eso se produzca. Pero no se termina allí. Aquí hay un problema multifactorial, sí. Daniel, que de verdad me angustia, porque yo creo que a muchos no nos hemos ni dado cuenta de lo grande que es el problema. Entonces, ese cambio de la sociedad venezolana, que no arrancó con Chávez, repito, que venía ya dando signos en los 80, en los 90, en la descomposición del Estado, la descomposición de la sociedad como tal, aquí ha llegado a unos niveles, mira, casi de basurero municipal. Y nosotros estamos metidos en un mundo donde niños de 5, 10, 15 años no tienen plena conciencia de lo que significa la vida ajena, de lo que significa ese valor sustantivo que tiene que tener toda persona humana. Fíjate, aquí hay una situación adicional con esto, ¿no? En minutos vamos a enlazar con la Asamblea Nacional, pues se está discutiendo, se va a discutir en la Asamblea lo relacionado a la aplicación de la Carta Democrática en la OEA a Venezuela. Y el informe Almagro y todo lo demás. Parece que allá hay una situación porque mis compañeros de partido, diputados de Acción Democrática, se fueron. Ajá. Intentando romper el quórum. No sé qué pasó. No sé si es que llegaron tarde o algo. O alguna situación habrá. Debe ser. Bueno, hoy al parecer hay una situación allí donde el Nuevo Tiempo ha decidido participar en la sesión, pero que no van a hablar. Ajá. Y Acción Democrática, bueno, hoy lanzaron la candidatura de Henry Ramos a la presidencia. No sé si es que ya saben que hay una que hay una elección. Y entonces, bueno, pareciera que no. Todos los partidos ahora tienen candidato. Está muy bien. Henry Ramos Alup no se presentó a la Asamblea Nacional. Es decir, se va a discutir el apoyo de la Asamblea Nacional. Esto es importante que la gente lo sepa. Se va a discutir el apoyo de la Asamblea Nacional Venezolana a la aplicación de la Carta Democrática, y hay unos diputados opositores que se negaron a ir a la sesión, entre ellos Henry Ramos Alup. Ahí les dejo eso fundamentalmente a los que están pensando en que es necesario que sin partido de democracia, que van allá a validar Acción Democrática. Van allá a validar es la sinvergüenzura de Henry Ramos Alup. Yo lo he dicho de una vez, el que quiera validar, que valide. Por supuesto, pero ahí están, la Asamblea Nacional, buscando el apoyo a la aplicación de la Carta Democrática, bueno, y los adecos no van. Ah, bueno, maravilloso, perfecto. Tenemos que escuchar a Julio, ya lo tenemos. Con la fuerza del pueblo en la calle, pero todavía no lo tenemos. Pero fíjate tú lo siguiente. Hubo un caso, tú hablabas de este caso terrible de los niños asesinos de Sabana Grande. Uh-huh. Ayer hay un caso en Vargas, de una ciudadana que mató a su esposo. Sí. Apuñalada. Uh-huh. Y entonces la señora, como es cocinera en el SEBIN de Vargas, a la señora el SEBIN la tiene custodiada y no se la entrega al CICPC. Pero no solamente es que la asesinó a su marido, sino que cuando la asesina, estamos hablando del señor Luis Daniel Blanco Arratia, yo conocía al señor, puedo dar fe de quién era ese señor y conozco a su familia. Ah, bueno, el señor, la mujer lo asesina. Y bueno, la situación de impunidad que hay es terrible. Vamos a ir a la Asamblea Nacional. Luego vamos a escuchar a Julio Borges con respecto a la aplicación de la Carta Democrática de la OEA a Venezuela. A ver. Agradecido. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, yo quisiera comenzar esta intervención tratando de ser lo más más explicativo que pueda. Si ustedes ponen el canal del Estado, que debería ser el canal de todos los venezolanos, BTV, pero que es el canal solamente de un partido político y que excluye a la mayoría del país, en ese canal, Venezolana de Televisión, lo único que tratan es de estar todo el día diciéndole al pueblo venezolano que el hecho de que todos los países de América estén preocupados por el genocidio democrático y el genocidio social que está ocurriendo en Venezuela, que eso implica que se está pidiendo la intervención extranjera en Venezuela. Y que el hecho de que se esté pidiendo discutir el fondo de la Carta Democrática Interamericana es una manera de vender la patria, es una manera de abrirse y arrodillarse al imperio. Quiero que quede claro a nuestro pueblo, es al revés. La forma más indigna como Venezuela se ha vendido a algún imperio es como el gobierno venezolano está arrodillado al régimen de Cuba. Eso sí es indigno. Eso sí es vender la patria. Eso sí significa arrodillarse a un país extranjero. Quienes estamos acá tenemos otra lucha. La lucha con la que se plantea en todos los países de América el debate de la Carta Democrática Interamericana no es traer a Venezuela algo extraño, no es traer a Venezuela violencia, que ya tenemos de sobra, no es traer a Venezuela intervención. Yo quiero que le quede muy claro a nuestro país que la Carta Democrática Interamericana es ley venezolana. Es una ley, como cualquier ley que haya aprobado este Parlamento en su historia. Y no solamente es una ley, sino que nuestra Constitución establece que todo convenio internacional que proteja los derechos humanos no es solamente ley, sino es parte de la Constitución Nacional. Es más, como decía el diputado Luis Florido, la persona que firmó la aprobación de la Carta Democrática Interamericana fue Hugo Chávez Frías. Y el Parlamento que aprobó que se sancionara esa convención fue este Parlamento por mayoría del Partido Socialista de Venezuela. Y las veces que se ha pedido su aplicación en distintos casos de América Latina, quien ha pedido la aplicación fue quien en ese momento era canciller, Nicolás Maduro. De manera que el día de hoy, este Parlamento, en representación de 14 millones de venezolanos, lo único que está pidiendo es que se cumpla la Constitución de Venezuela para liberar al país de un gobierno que se ha salido de la Constitución. No estamos pidiendo otra cosa distinta, que es que en Venezuela reine la Constitución y reine la libertad. Bienvenido, diputado Víctor Clark. Tenía como 10 años que no lo veía. Lo importante es que vengan por Venezuela acá. Es importante, y se lo quiero decir, diputado Clark, que lo que estamos aprobando hoy es la aprobación de la Constitución. Porque todo convenio que tenga la protección de los derechos humanos es parte de la Constitución. Y esa Carta Democrática que ustedes hoy tratan de poner en una situación de intervención extranjera no es otra cosa que la protección de un país como Venezuela, que hoy más que nunca lo único que está pidiendo son elecciones. La Carta Democrática es igual a pedir elecciones, porque solo con elecciones nosotros vamos a resolver el caos en el cual está viviendo Venezuela. Y yo no puedo dejar de sorprenderme, y se los digo con sinceridad, en esta asamblea donde hemos dado debates por la muerte de niños que no comen, donde hemos dado debates por la seguridad social de nuestros abuelas y abuelas que el gobierno le niega la pensión y el cestatique. En esta asamblea donde hemos dado debates del costo de la vida y sin embargo el gobierno no viene. Pero el día de hoy que estamos discutiendo su permanencia en el poder, eso sí les interesa. Venir hoy acá a discutir simplemente cómo se mantienen en el poder. Eso es hipocresía con nuestro pueblo. Vergüenza les debería dar. Que no vienen nunca y solamente para mantenerse en el poder, vienen hoy a dar cualquier tipo de argumentaciones. Respeten al pueblo venezolano. Respeten al pueblo venezolano. Me da lástima que lo pongan en ese papel, diputado Clark. Pero lo importante es nuestro país. Lo importante es el pueblo de Venezuela. Para el mío. Y estamos acá precisamente no solo para hablar de la Carta Democrática, que es ley venezolana y que es parte de la Constitución, sino que estamos acá el día de hoy para celebrar que todos los países de América acompañan al pueblo de Venezuela en su petitorio de elecciones y de libertad. El año pasado teníamos el referéndum revocatorio y el gobierno se lo robó. Tocaban elecciones de gobernadores y el gobierno se las robó. Prometieron las elecciones para mitad de año y no dicen nada. Y tocan también las elecciones de alcalde y no dicen nada. Y mientras tanto, el país muriéndose de hambre. Y mientras tanto, la familia venezolana muriéndose de violencia. Es la destrucción total del país. El fin de semana vimos la noticia de dos niños, 15 años y 10 años, que asesinaron a puñaladas en la madrugada a dos sargentos de la Fuerza Armada. Niños nacidos en este gobierno. Niños que son la representación de la destrucción de la familia venezolana. Niños de la calle destruidos por un sistema que lo que ha hecho es empobrecer al pueblo venezolano. Niños que representan un país que necesita obligatoriamente un futuro distinto. Por eso es que estamos acá. Este no es un debate del poder. Este es un debate del futuro. Este es un debate de la dignidad del pueblo venezolano. Este es el debate de la libertad de Venezuela. Es el debate para poner en cada venezolano la dirección del país con el poder del voto. No queremos intervenciones extranjeras. No queremos golpe de Estado. Quien está fuera de la Constitución se llama Nicolás Maduro. Y solamente con el voto nosotros podemos lograr que en Venezuela reine la justicia y reine la libertad. Venezuela es un país que se está muriendo de hambre. Venezuela tiene hambre. Hambre de libertad. Venezuela tiene hambre de justicia. Venezuela tiene hambre de votar. Venezuela está pasando hambre. Y la única manera de saciar el hambre de los venezolanos es permitiendo que nuestro pueblo ejerza su derecho soberano a votar y a decidir por la libertad. No hay otra vía. Y si el gobierno quiere hacer un cambio, y si el gobierno quiere que las cosas sean distintas, que se siente verdaderamente abrirle al país las puertas, que el gobierno se siente a fijar las fechas de elecciones, que el gobierno se siente con voluntad y decisión a liberar a nuestros presos políticos, que el gobierno decida reconocer la ley y la Constitución, que el gobierno abra el canal humanitario, que el gobierno se dé cuenta que el país quiere un cambio porque Venezuela tiene hambre de libertad y tiene hambre de justicia. Y el único que no se da cuenta es Nicolás Maduro, que cree que puede seguir en el poder cuando toda Venezuela quiere un cambio. De manera que quiero que quede claro, no venimos hoy a pedir la intervención extranjera. Queremos la intervención del pueblo venezolano a través del voto. El dueño de Venezuela es el pueblo venezolano y él es el que tiene que a través del voto decidir el futuro del país. La Carta Democrática Interamericana es precisamente quitarle a los poderosos el secuestro del país y devolverle a los venezolanos lo que corresponde, el poder del voto. el poder de la libertad, para que Venezuela no sea un país hambriento, sino más bien el país de los sueños, el país del futuro, el país de las oportunidades. Muchas gracias, amigas y amigos. Eran las palabras de Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional, con dentro del debate que se está dando en el Parlamento venezolano con respecto a la aplicación de la Carta Democrática Interamericana. Vamos a ir al corte comercial que ya nos corresponde, estamos algo pasados. Al regreso comentaremos algo sobre esto y tendremos además nuestra sesión de los presos políticos. Vamos y venimos. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Bien, estábamos conversando con sobre el debate que se está dando en la Asamblea Nacional para darle apoyo desde aquí, desde Venezuela y desde el Parlamento venezolano, a la solicitud que ha hecho Sebastián Almagro para la aplicación de la Carta Democrática contra el régimen venezolano. Uno de los puntos de los cuales habla el informe Almagro, Luis Almagro, Daniel, exige la inmediata liberación de los presos políticos. Nosotros lo dedicamos todos los martes a los presos políticos y hemos revisado, creo que caso por caso, cada vez que hemos podido, los peores y las más terribles situaciones que ha vivido cada preso político, sus familias, abogados y relacionados. La tarde de hoy tenemos vía telefónica a Esdangelis Noriega. Ella es la esposa del preso político Alejandro Serpa. Señora Noriega, buenas tardes, ¿nos escucha? Sí, buenas tardes, Daniel y Neomar. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Saludos. No, gracias a usted por permitirnos conversar con usted. Cuéntenos qué está pasando con Alejandro Serpa. Alejandro, entendemos que están solicitando, él es dirigente juvenil, si no recuerdo mal, del Nuevo Tiempo, ¿no? Sí. Y entiendo que se está solicitando su traslado a un centro hospitalario. Cuéntenos por qué está preso Héctor Serpa y qué está ocurriendo con su caso. Bueno, Héctor Alejandro está preso desde el 17 de agosto de 2015 por un patriota cooperante, además asesino y descuartizador. Por su testimonio está preso, le están imputando financiamiento al terrorismo. Desde entonces hasta ahora, 19 meses después, porque le hicieron la apertura de juicio, y desde octubre del año pasado ha presentado dolores fuertes en la cervical. El médico tratante en el hospital militar, en el informe, colocó que hay que operarlo de manera urgente, porque tiene mielitis, además de eso, tiene dos hernias cervicales. Una le está pinzando una médula, la médula, y la otra le está pinzando los nervios. Se le hicieron resonancias magnéticas. Desde octubre estamos detrás de eso. En diciembre sale la primera orden de traslado para ser operado de extrema urgencia. Así lo dice en la boleta del tribunal. Y esa boleta, nadie le hizo caso, el SEBIN no le hizo caso, nada, no pasó nada. A él tenía que operarlo, entiendo que el pasado 23 de febrero, pero el SEBIN no lo quiso trasladar. ¿Es esto correcto? Exactamente. Pusieron una cantidad de trabas, dijeron que necesitaban una boleta del año actual, 2017. Esa boleta era del 5 de diciembre de 2016. Se salió la boleta el 27 de enero de 2017. El abogado fue a seguir ¿Aló? Para los traslados. ¿Aló, ajá, me escucha? Sí, algo interrumpido, pero le estamos escuchando. Ajá. Entendemos entonces, ajá, que emitieron una boleta de excarcelación con fecha de diciembre del 2016, pero se la vinieron a entregar en enero. No, emitieron la boleta en diciembre para la operación. Ok. Esa boleta, nadie le hicieron caso omiso a la boleta. Ahorita en enero pedían que tenía que ser una boleta desde el año vigente, la de 2017. En enero, el 27 de enero, salió la boleta. Le pusieron una le pusieron una cantidad de trabas al abogado, a Carlos Daniel, en el SEBIN de Plaza Venezuela. Le mandaron hasta apostillar la boleta. Imagínese usted. Imagínese usted. Y que fuera un título universitario. Ajá. Ahora, la pregunta es la siguiente, estimada señora Noriega, fíjese. Héctor Serpa está preso ¿por qué caso en específico? Está preso porque el patriota cooperante Pérez Venta. Ajá, Pérez Venta. El que mató a la señora. Caramba, se nos cayó la señora Noriega, ya vamos a comunicarlo. Teníamos problemas con la comunicación. Estamos hablando de Héctor Serpa, quien tiene una boleta de traslado emitida desde el año pasado por razones de salud porque tiene una lesión muy grave en la cervical. Yo me imagino que esa lesión debe haberse agudizado con los malos tratos y toda la situación en la que se encuentran en el sitio donde se encuentra recluido. Nos decía su esposa, Esdangelis Noriega, que el caso de Héctor Serpa se vincula con el famoso caso del descuartizador Pérez Venta. Ustedes recuerdan el caso de Pérez Venta, que fue un tipo que se infiltró en el partido Voluntad Popular y en los campamentos de los estudiantes, y de la noche a la mañana aparece involucrado en varios casos de robo, violaciones, etcétera, que terminan con el más conocido, que es el asesinato y descuartizamiento de una dama de nombre Eliana Ergueta. Entiéndase que por el caso de este señor están presos personas como, por ejemplo, Araminta González, que es quizás el caso más famoso y más conocido por toda la cantidad de torturas a las cuales fue sometida, malos tratos, crueles, degradantes y todo lo demás que ha sido suficientemente denunciado. Aquí tuvimos a su abogado, que es el doctor José Vicente Aro. Carlos Daniel Moreno, que también ha estado en este programa, es el abogado que defiende a Héctor Serpa. Estamos hablando de un dirigente que muy probablemente, estoy casi seguro, su único error es haber estado en el sitio equivocado en el momento equivocado. Porque prácticamente con este señor Pérez Venta agarraron a una cantidad de gente por allí sin ninguna vinculación con delito alguno, y terminaron, luego de haber infiltrado a este personaje Pérez Venta, que yo estoy cansado de decirlo, de Omar, a los sapos los infiltran. No es que saltó la talanquera. Ay, no, el señor le pagaron para que saltara la talanquera. No, estaba infiltrado. Y estamos hablando de sicarios criminales y de sicarios morales, sicarios políticos. Estos tipos que han saltado la taranquera en distintos momentos, lamentablemente, estuvieron durante mucho tiempo infiltrados en la oposición. Y cuando les correspondía, cuando les daban la orden de actuar y para revelar determinada cosa luego de haber hecho la infiltración, bueno, ocurría lo que ocurrió. Con el caso Pérez Venta cayó una gran cantidad de personas, porque el señor se encargó de sapear, estuvo años infiltrado dentro de los movimientos estudiantiles y dentro de la oposición, y sirvió para entregar a una cantidad de gente que está presa con delitos inventados, porque evidentemente la labor de infiltración, que por cierto, el ideólogo fundamental de eso es Miguel Rodríguez Torres, vergüenza le debería dar al cierta gente opositora andarle dando la mano y saludando y mandándole mensajitos a Rodríguez Torres, que es el ideólogo de toda esta sinvergüenzura. Tú sabes qué es lo curioso, y ya cerrando el caso, parece que no vamos a poder retomar, hay problemas graves en la comunicación con la señora Esdangelis Noriega, que es la esposa de Héctor Alejandro Serpa, caso que tratábamos hoy. No es primera vez, creo, que hablamos de Héctor Serpa, ya lo habíamos tenido en alguna ocasión. Hoy queríamos revisar el caso, además de, bueno, del desenvolvimiento en términos judiciales, si es que cabe, o en términos legales, si es que cabe el término, que nunca hay porque difieren audiencia y difieren audiencia, queríamos hablar sobre todo sobre su estado de salud, en vista de que, como ya ella misma lo dijo, tenía una boleta que demandaba su traslado al hospital militar. Sobre el caso de Héctor Serpa, lo curioso es que la realidad siempre termina desmintiendo los supuestos que formula el chavismo para llevar a esta gente a la cárcel. Héctor Serpa, tengo aquí un trabajo de contrapunto.com. ¿Tú sabes qué trabajo tenía, Daniel, antes de caer preso? Ajá. A un muchacho que se le imputa nada más y nada menos el hecho de financiar una conspiración para tumbar al gobierno, que sabemos todos los recursos que demanda eso, materiales, económicos, todo eso que demanda. Este muchacho lo que era asistente de un concejal del Cabildo Metropolitano, que son personajes, además, los dirigentes, los concejales que están allí, Bueno, son gente que van y que ganen un dineral. Si son funcionarios probos, ojo, si son funcionarios probos, no es que ganen un dineral. Mucho menos puede ganar un asistente de un concejal de esto un dinero que pueda llevarle o pueda permitirle financiar una conspiración. Y no es el único caso, Daniel. Yo recuerdo aquí el otro muchacho, creo que es del estado Táchira. Se me escapa su... Yo creo que fue Gerardo Carrero. No, son tantos que se me escapan los nombres. Que tiene más o menos el mismo perfil. Un muchacho que trabajaba inclusive, o no en Táchira, en Mérida, en la gobernación. Era un funcionario más del estado venezolano. En este caso, de un gobierno regional. De allá que el gobernador es chavista, de paso. Trabajaba en la gobernación y le imputaron el mismo delito. Dime tú, como una persona que devenga un 15 y último, además... en los puestos del estado venezolano, que los salarios no son ninguna maravilla, puede financiar una conspiración. Mira, nosotros ahora, no tenemos corte, vamos a seguir de largo. Sí, sí, vamos a seguir. Pero fíjate lo siguiente, la acusación fundamental en los que están negando el traslado de este preso político Héctor Serpa, que debe ser operado en el hospital militar, por médicos del hospital militar que avalan su estado de salud. Los que deben trasladarlo son funcionarios del SEBIN. Yo quería completar el comentario anterior, antes de haber escuchado la intervención de Julio Borges. Yo estaba comentando el caso del señor Luis Daniel Blanco Arratia, quien fue asesinado en el estado de Vargas por una señora que trabaja en el SEBIN. Ella no es funcionaria del SEBIN, ella es cocinera en el SEBIN de Vargas. Uh-huh. Y nada más por tener esa vinculación con el SEBIN, a la señora la están protegiendo a pesar de estar confesa. Porque cuando a la señora, esto es una cosa insólita, cuando... El cadáver llega a la morgue, posteriormente a la morgue llega la presunta asesina o la asesina confesa en una patrulla del SEBIN con una camisa del PSU. O sea, parece un chiste, pero es así. Y la señora se burla de los familiares que están allí y le grita a los familiares: yo les dije que lo iba a matar y lo maté. Es decir, la señora confesó que mató al marido. Entonces, en medio de esta situación, la gran pregunta que se hacen los familiares que saltaron a la calle, el relato completo del caso está en dos entregas muy buenas que hizo el equipo del Varguense.com. Ahí está el cuento completo del caso del señor Luis Daniel Blanco Arratia, asesinado presuntamente por su esposa Ilse Isonelli Echarri Cartaya. Yo conozco esa familia, yo sé, me sentí mucho el asunto desde el principio, porque me parece un caso espantoso. Pero es que el problema ya entonces trasciende, porque estamos hablando de que el SEBIN está protegiendo a la señora. ¿Qué hace el SEBIN? ¿Qué hace el SEBIN teniendo en custodia una persona que debe estar metida bajo custodia del CICPC? Eso es lo que nadie se explica. Ayer la familia hizo una protesta, porque la familia dice que entonces ahora que la señora se muestra impune y que anda por allí, que la han visto en la calle en un vehículo del SEBIN, indicando que bueno, que ella no va a ir presa y que más bien que esperen que ella salga para que vean lo que va a pasar. Imagínate, porque tú. El señor, por supuesto, fue ayudado por los vecinos cuando fue atacado por ella. Entonces ahora los vecinos están más bien preocupados porque dicen, bueno, esa mujer va a salir libre y la va a emprender contra todos nosotros. La pregunta es, ¿a qué está jugando el SEBIN? ¿A qué juega el SEBIN? ¿A qué juegan los funcionarios del SEBIN? O sea, esas son preguntas que es importante hacerlas. Es importante hacerlas porque resulta ser que lamentablemente hay gente que cree que el poder dura para toda la vida. No, mi amigo, el poder no dura para toda la vida. Y en caso de que este gobierno dure más tiempo, usted como funcionario no puede pretender que su poder va a durar igual que el poder del gobierno, porque yo he visto muchos funcionarios por ahí ya comiendo la basura. Entonces, es importante que lo sepa, porque ustedes lamentablemente, mire, yo estoy completamente seguro que los altos jerarcas tienen formas, modos y medios para irse del país a la hora de una situación difícil para ellos. Pero esta cantidad de funcionarios que andan por aquí, que son unos raspicuí, ¿para dónde se van a ir? No se van a ir para ninguna parte. Y no es una amenaza. Es un análisis serio que estoy haciendo sobre la situación. Usted vive en el mismo país que en el país de sus víctimas. Usted vive en el mismo país. Siendo usted victimario, vive en el mismo país que su víctima. Esto no va a durar toda la vida. La gente debería analizar ese tipo de cosas. Yo no entiendo por qué están ocurriendo casos espantosos como estos. Bueno, lo que está ocurriendo con la muerte de militares. Aquí están asesinando militares, todos los días aparece un militar muerto. Bueno, y los militares no se dan cuenta de que hay una situación grave de la delincuencia desatada. Y no, con esto no estoy llamando una intervención. Es que no necesito llamar una intervención. Porque la cosa es lógica. Las armas de guerra, ¿a quién le compete su cuidado? Al sector militar. A los militares. Si aparece un militar asesinado por un arma de guerra, por una banda con armas de guerra, ¿de quién es la culpa? ¿De quién es la responsabilidad? Entonces, evidentemente, hay responsabilidades que fijar y nadie las fija. Hay responsabilidades que fijar y nadie las fija. Y aquí estamos en una situación tal en el que a los propios militares los están matando niños delincuentes en la calle, en que a los propios familiares de los militares los están secuestrando en sus propias casas, en la que militares aparecen muertos por ahí en situaciones en las que nadie sabe y nadie se entera. Y en medio de eso, Neomar, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, ha propuesto que a Venezuela se la ponga en suspenso dentro del organismo multilateral interamericano mientras aquí no haya elecciones, porque es una situación básica. Sí. Se le fue el país de las manos a este régimen y es necesario que haya elecciones. Eso es lo que dice Luis Almagro. Ayer yo arrancaba el programa hablando de una cosa que en el resto de los países del mundo ya es hasta una tontería ponerse a discutirla, porque es evidente. Mira, acaban de aprobar la Asamblea Nacional. Ya aprobaron. Sobre eso voy a hacer un comentario, a eso voy. Aprobado el acuerdo de apoyo a la solicitud de Luis Almagro de aplicación de la Carta Democrática contra Venezuela. La Asamblea Nacional. Sobre eso ya vamos, hacia allá vamos. Fíjate. Sin el voto de Acción Democrática y sin el voto del Nuevo Tiempo. Ya vamos para allá. Ayer yo hablaba, mi estimado Daniel, de esta cosa que es normal en las democracias funcionales del planeta Tierra, que tiene que ver con un asunto que se llama responsabilidad política. En cualquier país del mundo, un funcionario público que lo hace mal, un funcionario público que no atiende sus funciones, un funcionario público que se excede en sus funciones, un funcionario público que se aprovecha del poder para, por ejemplo, aumentar su propio pecunio, es un funcionario público que tiene de allí derivadas unas responsabilidades que acarrean unas sanciones. ¿Qué sucede en Venezuela? Que eso está roto, mi estimado amigo. En Venezuela nadie responde por nada. En Venezuela, con el cuento de que todo es de todos, nada termina siendo de nadie. Y entonces, ¿qué sucede acá? Bueno, nadie se conduele, nadie se preocupa, nadie reclama. Y lo que es peor, cuando alguien, en el entendido de que se quiere poner a trabajar un verdadero, sistema democrático en Venezuela, dice, mire, el funcionario A, con nombre y apellido, está incurriendo en un exceso, el funcionario A está desatendiendo sus funciones, el funcionario A es un irresponsable, ergo, debe destituirse, ergo, debe llamársele a la reflexión, ergo, debe sancionársele. Aparece, por ejemplo, un sector, y esto sucede mucho en la oposición, y dice, al mío no me lo toques, que el mío, aunque sea malo, es el mío. Entonces, con esto voy, Daniel, al tema de la Asamblea Nacional el día de hoy. Yo me pregunto, y lo hago a modo de pregunta, enteramente inocente. No estoy estableciendo ningún criterio aquí de sorna, ni de chanza, ni nada, ni mucho menos. ¿Qué sucedió con esos diputados que no estuvieron en la sesión el día de hoy? ¿Qué sucedió? Tú mencionabas, yo no sé cuáles son los nombres de los que no estuvieron. Por ejemplo, entiendo del Nuevo Tiempo y de Acción Democrática. Los jefes de Acción Democrática y del Nuevo Tiempo, entiéndase, Omar Barbosa, jefe del Nuevo Tiempo, y Henry Ramos Alú, jefe de Acción Democrática, no estaban en la sesión de hoy. No, el jefe del Nuevo Tiempo, te corrijo, es Enrique Márquez, que no estaba. ¿El presidente quién es? No lo vi. No, el presidente del partido es Enrique Márquez. Omar Barbosa ya no es. Omar Barbosa tiene un cargo honorario que le dieron ayer en ese partido. No, Omar Barbosa era el que estaba antes. Bueno, tiene un cargo honorario. Pero en todo caso, sí, el fundamental allí, que había sido durante muchísimo tiempo Omar Barbosa, no estaba. Pero la cuestión además es que ellos podrían no estar y se incorpora a su suplente. Ajá. Eso sería, no, pero no pasa estaban nada. Los suplentes tampoco, ¿no? No estaban los diputados, la buena parte de la bancada de Acción Democrática no estaba. ¿Y entonces, estaban allí personas vamos, pues? Como Carl Ronderos, estaba William Dávila, pero yo no vi al resto de los diputados allí. Entonces, yo me pregunto algo, otra vez, es una pregunta, no estoy atacando a nadie. Llamo a la reflexión de la ciudadanía. Aquellos diputados por los que yo voté, Daniel, yo voté en Caracas, algunos que no me gustaban, voté por ellos, que nos hicieron votar en diciembre, porque supuestamente, bueno, aquí iba a operar un cambio, mira, multidimensional. Aquí iban a venir los ovnis, se iban a llevar lo malo, lo iban a tomar con sus platillos voladores y íbamos a ser felices. Ok, yo sabía que mucho de eso era demagogia, pero las responsabilidades mínimas, tales cuales son atender a las sesiones de la Asamblea Nacional en una coyuntura tan difícil, tan importante, como esta de la aplicación de la Carta Democrática de la OEA, propiciada por el propio secretario general, que precisa de la anuencia, de la conjunción, de la mancomunada acción de toda la unidad democrática y que estén allí todos los diputados, ¿por qué no están? Y entonces, ¿cuál va a ser la excusa en esta ocasión? como fueron las excusas la vez aquella que no estuvieron, por ejemplo, algunos diputados del Nuevo Tiempo cuando se iban a designar unos magistrados del TSJ, o cuando se ausentan unos por razones inexplicables y entonces después no vienen, no, es que la mamá se me enfermó, que bueno, pero chico, qué casualidades que tiene la vida. Yo no entiendo, aquí tiene que llegar la hora y la responsabilidad con nombre y apellido, y el que incumple debe ser sancionado, si no por la ley, por el juicio moral de los ciudadanos. Es una cosa sencilla. No se puede convalidar a sinvergüenza, no se puede convalidar a irresponsable. Mira, es una las cosas por su nombre. Por su nombre, es una cosa sencilla. O sea, la sanción moral es algo que a cada ciudadano le toca. Un diputado puede estar en desacuerdo con que Venezuela se aplique la Carta Democrática. Esa es su posición política. Pero la posición fundamental ahorita es que si el secretario general de la OEA está exigiendo que en Venezuela haya elecciones dentro de un mes, ¿cómo la oposición va a oponerse a eso? ¿Y cómo tiene, no tiene sentido, y cómo tiene una justificación o una excusa un diputado opositor para no estar en la sesión? Mucho más cuando es un diputado como Henry Ramos Alú o como Omar Barbosa. Estamos hablando de dos jefes, con categoría de jefes, con experiencia parlamentaria dilatada, los dos, que saben lo que significa estar en una votación de esa importancia. ¿Por qué siempre hay una cosa subalterna? ¿Por qué siempre está en segundo lugar? ¿Por qué siempre no es? ¿Por qué siempre se ausentan? O la pelea por el control de la mesa. A ver quién dirige la política de la mesa. A ver quién levanta la mano. Entonces yo le hago el feo a aquel porque esa es una política que está adelantando primero justicia o Julio Borges. Mira. Entonces yo veo, entonces así establezco una nueva correlación de fuerzas internas. ¿Pero una cuál? Tontería. Una ridícula. Una tontería en medio de un clima donde ningún partido vale medio frente a una comparativa con el otro. O sea, donde no, si quieres, no se ponen de acuerdo, no van a llegar a ninguna parte. Pero ahora te pregunto yo, si tú fueses opositor en cualquier país del mundo, si tú eres opositor y vienen en un adelanto de elecciones y tú quieres ser gobierno, ¿tú te vas a poner adelanto de elecciones? No. Si tú eres opositor y te opones adelanto de gobierno, lo que yo puedo presumir es que tú no quieres ser gobierno. Uh-huh. Eso es lo que yo creo, ¿no? Pero vamos a ver qué creerán los oyentes. Vamos a ver qué nos dice el oyente. Oyentes en línea. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? ¿Aló? Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Ah, Patricia Cabrera, de La Guaira. Hola, Patricia, bienvenida. ¿Cómo estás? Yo siempre lo oigo. Qué bueno. Bastante, gracias. Pero a veces no me puedo comunicar. Eso es lo que tú dices, eso es verdad. Uh-huh. Bueno, ayer estaba diciendo Maduro, y eso es lo que yo quiero que me aclaren. Él estaba diciendo que era escondida, se hablaba con uno de Acción Democrática y eso. Ahora yo no sé si es verdad o es que él quiere desunir la, bueno, la cosa. Ahora queda la duda razonable. Otra cosa que te quiero decir, Daniel, aquí el gobernador de La Guaira como que va a poner La Guaira como sorte. Aquí puso, antes de llevar a Negra Matea al panteón, 15 días antes, montó una estatua aquí en La Guaira, hizo, acomodó la plaza, porque se la pasa rompiendo eso y volviéndolo a poner. ¿Y a quién puso en la plaza? Puso a la Negra Matea. ¿A la Negra Matea? Sí, ahora, y que puso una por allá, por Tanaguarena, que a Pedro Camejo. Entonces yo digo, bueno, esos reales que gasta él, ¿por qué no termina el acueducto? Que tenemos 24 días sin agua. Mira, y Patricia. Más, y cuando manda 3 horas que no llegue. Ahora, Patricia, sácame de una duda. Ajá. Yo también soy de La Guaira, pero a ver si tú sabes algo. Ajá. ¿La Negra Matea nació en La Guaira? No, para que ahí la tiene. ¿Para que tenga la una estatua? Bien fea. La puso toda roja. Bueno, la Negra Matea tenemos ya como 2 semanas hablando, ¿no? Oye, ha estado chico, frecuente el tema. Tantas negras que hay en La Guaira, ¿eh? Le van a hacer una estatua a la Negra Matea. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Aló? Sí, buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Antonio Araki. Hola, Antonio, adelante. Amigo mío, estaba muy, muy decepcionado con ustedes cuando hablaron contra la oposición, pero hoy estoy sumamente alegre de ver lo que están hablando ustedes. Es verdad. Vagabundos en Ramos Alú, esos barbosos, una cuerda de vagabundos. Mira, olvídense ustedes que va a salir Nicolás Maduro al poder. Nicolás Maduro sigue en el poder gracias a la misma oposición, una cuerda de vagabundos traidores a la oposición misma. Gracias. Bueno, yo no sé si son traidores o no, porque tú sabes quién es traidor, el que asume una posición y luego se desdice de esa. Y yo de verdad creo que hay gente que no es opositora en el sentido estricto de la palabra, se están oponiendo a. Yo creo que no se están oponiendo. Lo que creo es que lo que están es engañando a la gente, porque si su posición en realidad es que siga este régimen, yo de verdad creo, Neomar, te lo digo de verdad, sin caer en el juicio con respecto a eso. Yo siento que a tanto a la MUT, a los partidos fundamentales, o por lo menos a los jefes de los partidos fundamentales, de la oposición venezolana, sobre todo de Acción Democrática, Primero Justicia y El Nuevo Tiempo, no les conviene unas elecciones ahorita. ¿Tú crees que no? Al igual que al PSU. ¿Y por qué? Porque se les desatarían las contradicciones internas antes de tiempo. ¿Qué? A todos les conviene una mega elección. Pero no ahorita, pensarán ellos. Bueno, después vas a tener que desarrollar esa idea un poco más porque no la entendí muy bien. Pero aquí nos dicen, por ejemplo, Laura del Paraíso. Sí, caballeros, en la administración pública se le aplicaba amonestación a los funcionarios públicos y además se le abría su expediente. Yo me imagino que eso se acabó. Bueno, ahora será por criterios políticos. Tenemos otra llamada telefónica. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Sí, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Con Gladys Rodríguez de Baruta. Adelante. Mire, ese Ramos Alú es un sinvergüenza. En la asamblea no hizo nada. Lo que hace es puro cacarea como una gallina y no hace nada. Yo me arrepiento 20,000 veces de haber votado cuando para la asamblea, porque eso no sirvió para nada. Y ahora lo está demostrando. Traidor, es un traidor. No es justo, no es posible que Almagro, que no es venezolano, que es un hombre que está fuera del país, conoce toda la situación del país y se preocupe más venezolano que ellos que él mismo. Todos están pendientes de una candidatura. No, ahorita nosotros, mire, el país está en las condiciones que está por cuenta de esos muérganos que no hicieron nada, sin vergüenza, pilas de bandidos, los que están interesados en conseguir un puesto para enchufarse, mientras que el pueblo se muere de hambre. Y yo le digo una cosa, ese que se retire, ese Ramos Alú, porque es un sinvergüenza y no sirve. Cuando hoy debía de haber estado ahí, que es el día más importante para el país, para nosotros los venezolanos, y él no está, sinvergüenza, vagabundos todos. Bueno, señora Gladys, tenemos más llamadas telefónicas. No, tenemos mensajes, Daniel. Menos mal, porque la gente está como alterada. Vamos a leer los mensajes. Caballeros, estamos en un estado de total descomposición, inmersos en lo que parece una letrina. ¿Hasta cuándo? Porque el régimen se ve cada vez más atornillado, dice Nora Guillén. Luisa Cartaya dice, los diputados que no fueron a la sesión de hoy son de partidos que hay que validar este fin de semana. Qué buena oportunidad. Sí. Sí, bueno, le toca este fin a Acción Democrática y creo que el de arriba o el de más arriba, el Nuevo Tiempo. Bueno, ya yo he dicho, Neomar, yo no sé si tú tuviste a bien el día de ayer, en mi ausencia, hablar de el artículo de mi autoría que está en lacabilla.com. Uh-huh. El artículo se llama La Acción Democrática de Rómulo no necesita validación. Es mi posición personal. Yo no voy a ir a validar esta Acción Democrática porque esta Acción Democrática es la Acción Democrática de Henry Ramos Alú. De un hombre que es capaz de irse de la Asamblea Nacional cuando se está buscando apoyar una solicitud de elecciones para dentro de 30 días. Thaís de Catia dice, ya tenemos respuesta de quiénes somos y quiénes estamos. Nosotros, el pueblo, sí vamos a estar para acabar con la corrupción. También Miguel Fontán dice, para un nuevo país los ciudadanos tenemos que rechazar contundentemente a los enchufados, oportunistas y colaboracionistas. Irube López nos dice, razón tienen los comentaristas, estos opositores no quieren que Maduro se vaya, tienen su parte en esto. Javier Rangel nos dice, es verdad, deben estar todos los dirigentes opositores en la asamblea. Saludos a Oscar Molina, quien nos dice, los verdaderos opositores son Leopoldo López, Antonio Ledesma y María Corina. Nos dice por acá... También por acá, yo simpatizaba con Acción Democrática, ahora no creo en ningún político, todos están allí por intereses, me retiré de participar en política y no creo que vaya a firmar por ninguno. Erika Maraver nos dice, el artículo 25 de la Constitución establece que los funcionarios públicos son responsables en el ejercicio de sus cargos civil, penal y administrativamente. Mire, yo no voy a condenar a priori esto de la ausencia de uno u otro diputado, que repito, se puede señalar con nombre y apellido. Esa investigación la vamos a hacer porque creo que es prudente, es más, que la haga cada uno de los ciudadanos que escuche este programa y quien pueda hacerla. Pero es que ya son muy recurrentes, Daniel. Aquí hay casos recurrentes de pretextos. ¿Y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo la aquiescencia? ¿Hasta cuándo nosotros vamos a seguir creyendo, no, sí, ese porque es el mío? No. Aquí hay que comenzar a exigir desde casa. No exigirle al gobierno, exíjale a ese que usted dice que es el suyo, exíjale. Y algún mensaje para terminar, José Ruiz de Antímano. Dicen que faltan 3 días en un trabajo y eso es motivo para votar a un trabajador. Dígame, ¿cuántos días ha faltado, por ejemplo, Diosdado Cabello a su trabajo? Ese es otro buen punto. Víctor Clar, solito, de Pararrayos, lo pusieron ahí, de shortstop, en la Asamblea Nacional, a aguantar a toda la bancada de los diputados de la oposición que sí estuvieron allí. Porque los demás, bueno, están cobrando sin trabajar. Dígame, bueno, Cilia Flores, que bueno, más nunca, mira, fue. No fue Diosdado, ni fue Henry Ramos. No fue Cilia Flores, ni fue Omar Barbosa. No fueron los diputados, la mayoría de los diputados de Acción Democrática y la mayoría de los diputados del PSUV. Entonces aquí cierro con este comentario que nos hace nuestro amigo Joaquín Lombardi. Quiero repetir, mis queridísimos Daniel y Neomar, que lo bueno de este desastre es que vamos sabiendo quién es quién. Titular del día: la Asamblea Nacional aprobó acuerdo de apoyo a los, a la solicitud que hacen desde la OEA de aplicación a la, de la Carta Democrática contra el régimen venezolano, sin los votos de Acción Democrática ni del Nuevo Tiempo. Había diputados de Acción Democrática, de una parte de Acción Democrática. Sin los votos del jefe de Acción Democrática y de uno de los jefes del Nuevo Tiempo, pues, para, bueno, que no se moleste nadie. No, no, hay que ser preciso. Está bien, ¿no? Porque hay uno que estaba. La cosa por su nombre. Hay que salir a preguntarle a los que estaban por qué se quedaron. Sí. ¿Será que había una línea? Y vamos a revisar bien quiénes son. Mañana los nombres de quienes estaban y los nombres de los que se fueron. Eso es lo que tenemos para mañana. Esa es una labor ciudadana. Pero por ahora se acabó este programa. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCR 750 AM.